Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas, hoy el peligro está a los mandos. Hoy la vamos a liar. Os recordamos, estamos en 102.8 de la FM de Zaragoza. Esto es Pica, la actualidad. Radio Hoy estoy yo a los mandos. Así que es posible que ya sabéis que, como lo hago pocas veces, puede salir mal cualquier cosa. Ya no estoy solo, como habéis oído, también está Javier. No puedo acercar, tengo todavía más. No ha podido venir, así que defenderemos el programa como podamos. Que para eso. Además, os recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pues, por ejemplo, a través del teléfono, mientras estamos en emisión, evidentemente, en el teléfono 976-525645. ¿Cómo? Valor del boli flojo es 976-525645. Ahora. Como es posible también que nos estés escuchando esto a través de un podcast, porque subimos el programa a varios podcasts, entre ellos nuestra página web, que ahora recuerdo que es asociacionpica.org/radio. Ahí podéis encontrar todos los programas que hemos emitido. Nos puedes estar escuchando en un momento que no estamos en ese teléfono. Entonces, lo que tenéis a mano es el correo electrónico, que es radio@asociacionpica.org. Iba a decir algo sobre el chat, pero no funciona. He intentado ponerlo y el IRC hispano se ha convertido en un servicio de pago. Vaya, por Dios. Eso así que no os conectéis porque no estamos con él. De viva voz. Aquí solo valientes. Es lo que hay. O por Emilio o por teléfono. Es lo que hay. Estas modernidades que no, ahora te suscribes y no tienes publicidad, o te lo haces con nuestro cliente que tiene publicidad. Con lo cual, un servicio que era abierto, pues se lo han cargado. El email es lo que nunca falla. Pues lo dejamos ahí. Tenemos el Emilio y tenemos el teléfono mientras estamos en la misión. Ya buscaremos alguna alternativa, no nos preocupemos. Bueno, llega el momento de, como siempre, ¿qué tal unas efemérides? Pues hoy viene cargadito. Sí, hoy he visto que hay un montón de cosas. Sí, sí, tal día como hoy, un 8 de mayo, tenemos desde el año 589, cuando en España se inició el tercer concilio de Toledo. En 1521 la dieta de Worms condenó la tesis de Martín Lutero, fundador del luterismo. En 1794, en Francia, años un poco revueltos, el químico francés Antoine Lavoisier, el de la ley famosa, es apresado, condenado y guillotinado en el mismo día por la Revolución Francesa. 1886. Acusado de traidor, que no se nos olvide. Luego se demostró que era mentira, pero bueno. Tarde. En 1886, en Estados Unidos, John Stith Pemberton inventó la Coca-Cola. En 1895, China cedió Taiwán a Japón. Y en 1993, en México, se inaugura la CYL, una de las primeras emisoras de radio de este país. 1931, en España, las Cortes Constituyentes reconocen por primera vez a las mujeres como elegibles. En 1933, Mahatma Gandhi, en India, empieza una huelga de hambre por el maltrato que estaban sufriendo los hinduistas en ese país de manos de los invasores británicos. En 1943, en Nueva York, se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se conoce como la FAO. Y en 1945, la Alemania nazi firmó la rendición incondicional. Por eso en muchos países europeos se celebra el Día de la Victoria para los aliados. En 1967, el gobierno de Estados Unidos le quitó el título de campeón mundial al boxeador Muhammad Ali porque se negó a participar en la invasión contra Vietnam. En 1970, en Reino Unido salió a la venta el famosísimo disco Let It Be de los Beatles. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declara como erradicado oficialmente el virus de la viruela en todo el planeta. Y en 1981, en España, se concedió la Medalla de Honor de Oro al Mérito de las Bellas Artes a Luis Buñuel, Eduardo Chillida, Cristóbal Hafner, Alfredo Kraus y Nicanor Zabaleta. Y tal día como hoy, nacieron unos cuantos músicos: Carl Stamitz, en 1745, el violinista; Marta Sánchez; Enrique Iglesias, otro Enrique, Luis Enrique, el futbolista y entrenador español; Joe Bonamassa, el guitarrista estadounidense; y Teodoros Papaloukas, baloncestista gallego, griego, casi gallego. En el 8 de mayo de 1063 nos dejó el rey Ramiro I, nos dejó hace tiempo. Sí, y claro, hace un poco de tiempo, sí. Hace unos pocos años. Y lógicamente Antoine Lavoisier también nos dejó este mismo año. Este mismo año no, este mismo día, pero en otro año. De 1794. Hoy celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja, del Becario y el Día Mundial del Burro. Extraña coincidencia. Mira, qué coincidencia. El becario y el burro. Por algo lo pondrían, no sé. Y si has nacido un 8 de mayo, perteneces al signo del zodiaco del Tauro. Vale. ¿Alguna efeméride más así que nos acordemos? No, pues han sido unas pocas. Han sido unas pocas así de tirón. Yo ya he perdido la cuenta, ya no sé lo que ha pasado. De todo. Hoy era también algo de Ayerbe, es lo que vi. Ni idea. Que el rey de Aragón le había dado a no sé qué señor el castillo de Ayerbe y los terrenos. Esa suerte que tuvo. Más no puedo decir porque no me lo sé. Que luego me acusan de que me lo sé todo y es mentira. Lo que sabes es inventarlo bien. ¿Eh? Lo que sabes es inventarlo bien. No, eso lo leí en algún sitio. Bien, bien, vale. Pero no me acuerdo dónde. Y lo leí ayer, o sea que... Tengo reciente de esto que estás mirando y ves por ahí ayer me digo, coño, pues eso lo conozco. Se queda. Y lo estuve mirando y era que le había dado el castillo y los títulos a alguien. Y era hoy la fecha. Uh-huh. Pero en fin, ¿qué hacemos? Un poquito de musiquita, a ver qué tenemos. Vamos a darle caña. You roam and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Dumb writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se nos ocurre? Bueno, no, lo que teníamos preparado, que tampoco... no engañamos a nadie. El tema es que ya lo traíamos desde la semana pasada, porque queríamos hablar un poco sobre estrés, que fue un tema que pidió Jorge específicamente, porque empiezan, claro, los críos empiezan ya con el estrés de fin de curso y los exámenes y esas cosas que son muy estresantes. Son muy estresantes. Es estresante para todos, para los niños, para los mayores. Claro. Para los mayores yo creo que es peor, porque se les junta su estrés propio de su trabajo y su vida normal con el estrés que acumulan por simpatía con los hijos. Por simpatía, vamos a decir. Se dice así. Es verdad, es verdad. El caso es que, pues eso, y vamos a hablar de estrés. Muy bien. Cuando hablas de estrés, ¿tú qué entiendes por estrés? Y no me leas la definición. No, no, no. Apuntes que te he visto. Si miro por mirar, porque luego al final improvisamos y nunca sabes dónde acabas. Estrés para mí es una reacción natural que siempre vamos a tener. Y viene porque llega una situación que nuestro instinto interpreta como peligrosa o como que requiere toda tu capacidad y te pones a 100. ¿Eso qué problema tiene? Que no se puede uno mantener a 100 de una manera prolongada. Entonces, nos interesa saber controlar el estrés. Veo que te has leído los apuntes. No solo los he leído, sino que los he vivido también. Sí, a ver, solo hay un organismo, solo hay un tipo de organismos que no tengan estrés. ¿Sí? Sí. Los organismos muertos. Pues son orgánicos todavía, pero no tienen vida. Bueno, pues ese momento pues llegará, pero lo más tarde posible. El problema también es que desde que se ha popularizado la palabra y la utiliza todo el mundo para todo y la utiliza para cosas que no son. Con lo cual hay veces que es complicado hablar de qué es el estrés y qué es... Claro, eso nos hace flaco. Vamos, lo que tú has definido es más bien la activación. La activación es necesaria para actuar. Si estás demasiado relajado o demasiado activado, el desempeño de la función que quieras hacer no funciona bien. Pues tienes que estar compensado. Esa compensación, esa activación tiene que estar dentro de unos parámetros que digamos son normales. El estrés es cuando esa activación se mantiene tantas veces se dispara ese efecto que has dicho que ocurre cuando hay algún estímulo en nuestro alrededor que nos activa, que lo que hace básicamente es disparar el sistema nervioso simpático, que es muy simpático, nos acelera el corazón, nos prepara para la acción, contrae nuestros vasos sanguíneos. Claro, da un poco el plus para sobrevivir. Exactamente, hay dos respuestas básicas a cualquier estímulo. ¿Sabes cuáles son? O te enfrentas y peleas, huyes. O huyes. Son las dos que hay. Y para ambas dos necesitas lo mismo. Energía, activar músculos, y entonces todo eso, pues una taquicardia, un tal. Claro, cuando ha pasado el estímulo y nos volvemos a relajar, volvemos a bajar ese nivel de activación a algo normal y tal. Pero cuando estamos viviendo, sobre todo en la vida actual, en la vida moderna, que un estímulo sigue a otro y a otro y a otro y a otro, pues ese nivel de activación va subiendo y llega un momento en que se desborda. Por encima, estamos sobreactivados y eso es lo que se conoce como estrés. Lo he explicado así muy rápido y no muy de forma muy precisa. Pero se ha entendido que era lo importante. Yo creo que se ha entendido. El tema es, tenemos que hacer algo para volver a nuestra normalidad. Los chavales cuando están estudiando, pues tienen que si un examen, que si tal. ¿Por qué se estresan? Pues se estresan porque hoy tienen un examen, mañana otro, pasado otro, tienen que entregar un trabajo, Entonces, son muchos eventos y cada uno implica su nivel de activación correspondiente y llega un momento en que se pueden estresar. Claro, y lo malo es que no va a pasar mañana. ¿Qué decir? Esto es algo que nos ocurre toda la vida, así que... Claro, claro. Nos importa aprender técnicas desde el principio. Claro, el tema está cuando me dicen, ¿y por qué se estresa uno? Pues se estresa porque ocurren cosas. Porque está vivo. Claro, básicamente porque está vivo, que hemos dicho antes. Porque al final, si miras, uno lee los manuales académicos y dicen estresores. Y te pones a calificar los estresores y dices, me he ido a la ruina, pues me estreso. Me ha tocado la lotería, pues me estreso. Se muere un familiar, me estreso. Nace un familiar, me estreso. Me caso, me estreso. Me divorcio, me estreso. Entonces, al final, ¿qué es el estrés? Pues es simplemente que estás vivo. Efectivamente. El problema es cómo lo gestionamos. Y sí, es cierto que hay técnicas que nos pueden ayudar. Vale. Sí, que luego, cuando les das una vuelta, son unas técnicas bastante lógicas, ¿no? Pero es importante que las conozcamos de antes para que el momento en el que estamos bloqueados nos salgan de una manera más, más natural. Claro, tenemos que practicar. Como todo. Pues, ¿qué es lo que ocurre cuando nos activamos? Lo hemos estado contando, es que el sistema nervioso simpático se activa. ¿Qué hace? Que nos suba el ritmo cardíaco, que nos suba la frecuencia de respiración y todos esos, claro, nos tensamos, síntomas que hacen que estemos activados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todo lo contrario de lo que dice el sistema nervioso simpático. Es decir, tenemos que intentar relajarnos, respirar tranquilamente para decirle al cuerpo no pasa nada, tenemos que recuperar la normalidad. ¿Cómo? Pues técnicas de relajación, y hay muchas, hay infinidad. Hay desde las técnicas de relajación autógena de Schultz, las técnicas de relajación progresiva de Jacobson, últimamente está bastante extendido por ahí el mindfulness, que no es nada más que la meditación. Que bueno, deriva de religiones orientales, pero que, aunque no lo creáis, también hay una versión católica. Claro, esto nos suena un poco a rezar. Quizá estemos rezando. Claro, es que el rezo es una forma de meditación, si te pones a pensarlo de alguna manera. Ni más ni menos, es estar concentrado en la acción que nos estamos... De hecho, había... se me ha ido el nombre. Bueno, era un psicólogo estadounidense, y esto iba en un vuelo, y cuando él hubo un episodio de estos de baches aéreos y tal, que empieza turbulencias y ay, que nos vamos al suelo y tal, y claro, hubo gente que se puso a rezar. Ahí te acuerdas de todos. El tema es que él, como ateo, en lugar de rezar, lo que hizo fue ponerse a repasar la tabla de multiplicar. Y repasando la tabla de multiplicar se relajó. Claro, se concentró. En vez de preocuparse, te concentras en algo, en una actividad, y entonces es una forma de, por decirlo así, de meditar. Y en eso consiste la oración. Claro, en dirigir la atención, ¿verdad? Algo que exactamente es lo que nos está disparando todas las miles de cosas que pueden pasar, todos los escenarios a los que nos estamos preparando. Pues una forma es esa. Repetir un mantra es una forma de meditación que puede estar bien. Fijar la vista en un determinado punto e intentar concentrarte solo en ese punto y no pensar en nada más que en ese punto, porque eso distrae la atención sobre el problema que estamos teniendo, sobre el efecto. Claro, eso es algo que, aunque nos suene tonto, requiere entrenamiento, como estamos diciendo. Normal es que cuando lo hagamos nos desconcentremos, se nos vaya la atención, y es el momento de reconducirlo, de tranquilamente volver a centrarnos donde estábamos. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Cuando tengo algún paciente con no estrés, sino en este caso ansiedad, y le dan ataques de ansiedad, que es una forma, digamos, mucho más excesiva de estrés, siempre tuve uno que me lo comparaba con tener dentro de sí mismo un huracán y no saber dónde esconderse. Wow, qué buena metáfora. Y yo le decía, bueno, ¿y tú qué intentas hacer de parar el huracán? Digo, pues no vas a poder. Es posible. No puedes parar un huracán. ¿Qué ocurre si le das espacio? ¿Por qué no le das más aire? Te separas de él, ¿no? No, le das aire, le das cielo, porque el huracán, si lo intentas comprimir y te quedas donde está el huracán, te va a absorber, pero si tú tienes, el cielo es mucho más grande, ¿vale? Dale sitio y que pase. Eso es una de las cosas que puedes hacer, que curiosamente al huracán lo paraba dándole aire. Sí, es como dar un paso atrás y poder decir, no estoy en el ojo del huracán, me despego de ello y puedo verlo desde, lo puedes ver desde una posición serena. Desde los 3 años, cuando empieza a formarse la conciencia en nuestra mente, 3-4 años, los más prematuros 3 años, 4 o 5, si nos retrotraemos a nuestro primer recuerdo, pues es sobre esa edad, 4 o 5 años, y hay algo borroso sobre esa edad. Lo que ocurre es que se está formando nuestra conciencia, esa vocecita que nos acompaña siempre. Y que el diálogo interno. Bueno, hay gente que no le habla, que no tienen vocecita, tienen otra historia. Pero en general, la mayoría de nosotros, cuando pensamos, nos hablamos a nosotros mismos. ¿Vale? Hay gente que piensa con imágenes. Maneras de comunicación interna. Es otra forma. El tema es, ¿esa vocecita soy yo? Qué filosófico, ¿eh? No, es un punto, al punto. A esa vocecita, es curioso, pero si nos paramos un momento, también la podemos observar. Luego, ¿soy yo la vocecita o el que observa la vocecita? O soy varios yo, y depende de todo la eso en la que está dentro de mi mente, y mi mente tiene un cuerpo. ¿Soy yo el cuerpo? Sí, efectivamente, y no hay una respuesta única. Esto es algo. El tema de esto es que cuando está ocurriendo esa tormenta, está afectando solo a una parte. Si te paras, eres capaz de observar qué te está pasando. Si te dejas arrastrar, arrastra todo. Pero si te paras a observar, ocurre un fenómeno muy, muy curioso, que ocurre en la física real. Si observas una partícula, cambia de comportamiento. Eso dice Heisenberg. Eso es curioso, pero el observador interfiere en el proceso. Así que una forma de pararse es observar qué te está pasando. Efectivamente, la perspectiva influye muchísimo. Y eso te cambia el modo de verlo. Y te cambia la forma de enfrentarte a ello. Claro. Lo que pasa es que quizá si en el momento en el que estás descarrilando es la primera vez que quieres hacerlo, te resulta más difícil que si lo has adquirido como un hábito anteriormente, ¿no? Que si coges como hábito, pues, quizá meditar o quizá... Claro. Identificar antes de... Cuando hay pacientes con ansiedad, normalmente llevan un entrenamiento en técnicas de relajación. Pero con esto de la meditación me ocurre o tengo un problema, que es un problema etiológico, incluso ético. Madre mía. No, porque, a ver, lo de la meditación está bien según ni cómo, porque al final y al cabo es un invento religioso, trata de trascender. Y parte del hecho de que existe un alma inmaterial, algo que yo pongo en duda. Bueno, yo diría que probablemente es algo más moderno, pero la manera en la que ahora se comprenden ejercicios como el yoga, que no dejan de basarse en temas así, la veo bastante despegada del budismo original, de ese tipo de sí, pero no. Prácticas religiosas. Sí, pero no. Y sobre todo en yoga, además, los ves muy metidos en los chakras y todas esas cosas, que al final no dejan de ser creencias. Es como si ahora, en la actualidad, estuviéramos todavía hablando de medicina, de los 4 humores. Claro. Que fueron superados en el siglo XIX. Claro, pero ahí depende un poco de cómo se lo tome, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las medicinas orientales tradicionales y la occidental, ninguna en la tradicional. Lo que pasa es que en Occidente hemos evolucionado y en Oriente todavía hay, bueno, que la medicina tradicional china se inventó en los años 50 y Mao tuvo mucho que ver. Sí, por lo menos desde nuestras, que es algo que nunca vamos a poder evitar. Siempre tenemos una perspectiva desde lo que lo vemos y a nosotros nos llegó de esa manera. Pero es un buen ejemplo para continuar el del tema de cómo se enfoca la medicina, porque muchas veces es que no están contrapuestas, ¿no?, las maneras de afrontar un problema, en este caso una enfermedad. Hay tratamientos occidentales y pueden complementar la medicina tradicional, que podríamos decir, ¿no?, los remedios de la abuela. Yo tengo un problema con eso. Me imagino que puede ser porque no debería sustituir el uno al otro. El problema es que muchas veces, díselo a Steve Jobs, ya, cómo le fue. Pero porque sustituyó, dejó de hacer tratamiento de cáncer. Sí, pero es que tampoco sabes lo otro cómo te afecta. Uh-huh. Es decir, tú vas a una herbolistería, como sabes que la hierba que te estás tomando es buena. Porque dices, no, esta hierba es muy buena para el estómago. ¿Para claro, qué? Claro, pero por ser para tradicional. Para la acidez, para el cáncer de estómago, para la úlcera. Claro, para... No debería dejar de pasar unos controles sanitarios mínimos. Y yo estaba pensando más en casos que conocemos, por ejemplo, para el estómago, una manzanilla. Algo sencillo que ya tienes en casa y que. Bueno, que ayuda. ¿Sabes por qué es efectiva la manzanilla? Cuéntame. Porque es venenosa. Te hace vomitar, drogas. ¿Sabes por qué? Bueno, hay gente a la que le hace vomitar, como a mí. Oiga. Yo me tomo una manzanilla y vomito. Es automático. ¿Por qué? Porque mi estómago detecta que le estoy metiendo veneno y vomito. Mm. Bueno, igual que el café va a ser una droga también. Son cosas que modifican sí, pero nuestra... que digo que la manzanilla es lo que es, ¿vale? El problema de las hierbas es que no sabes qué dosis te están metiendo. No está medida, te la tomas. Y en una planta no hay una sustancia que sea la beneficiosa. Puede traer 100, 200 sustancias distintas y ¿cómo se sabe cómo interactúan y qué? Pues si está fuera de un control sanitario, claro, no se sabe. Ese es el problema, de la herbolistería, que está fuera del control sanitario y no sabe realmente lo que te estás tomando. Por ejemplo, las manzanillas las compro en bolsas, como se compra el té, y al final eso tiene una dosis... Tú dices, a mí me gusta la manzanilla porque me gusta esa infusión y tal, pues yo te puedo decir que a mí la manzanilla no me gusta, porque cada vez que me la tomo, vomito. Claro, y es importante conocerse, incluso para estas técnicas. ¿Qué es? Si vemos a un yogui que hace ejercicios, ¿qué tal? Es que incluso he oído tomarse el yoga como algo competitivo, aunque sea contra ti mismo, pero... ser más flexible cada vez, hacer unas posiciones cada vez más difíciles, que creo que se aleja bastante de la idea original de la que estamos hablando. La idea ¿no? original del yoga era conseguir la flexibilidad suficiente para ponerte en la posición del loto durante horas a meditar y a pensar en el universo y la reencarnación y la iluminación. Claro, pero si lo que queríamos con esta meditación era concentrarnos, poder dirigir nuestra atención, no tendría por qué alejarse de eso los ejercicios que hagamos con todo ello, con los que complementemos. Si solo estamos actuando sobre la cabeza y el cuerpo no acompaña, el cuerpo sigue tenso, la respiración no se controla, pues nos lo hace más difícil. Podemos hacer que todo esto se enfoque en la misma dirección. En la dirección de relajarse. El tema de la conexión cuerpo-mente es que están interconectados. Uh-huh. Es decir, una forma de decirle a la mente que se relaje es relajando el cuerpo. Por eso, las técnicas de relajación, por ejemplo, la de Schultz, intenta relajar la mente para que se relaje el cuerpo. Uh-huh. Y la de Jacobson, la relajación progresiva, es al contrario. lo que hace es tensar y relajar el cuerpo para mostrar cómo es la relajación del cuerpo y que la mente se relaje. Y son complementarias. Y lo que sí he visto, por ejemplo, en la práctica, es que hay gente que le va mejor una técnica y a otra gente le va mejor otra. Claro, por ejemplo, es habitual entre los deportistas que el Jacobson les va estupendamente. Gente que hace deporte habitualmente o tal, Jacobson le va mejor. Y gente más sedentaria, más de reflexionar, gente más introvertida, normalmente le va mejor con el Schultz. Por eso a veces el consejo profesional es lo que nos orienta hacia lo que mejor nos va. Lo que decía antes de la meditación del mindfulness es que hay mucho indocumentado por ahí que ha hecho un cursillo de un mes de mindfulness y lo hace para todo. Dice, pero tú estás seguro que a esa persona le va bien. ¿Y le va bien para qué? Porque claro, te va bien como un método de relajación, pero no es una terapia. Esto pasa en todas las disciplinas. También se quejarán mucho los fisios de sus intromisiones laborales con los terapeutas de cualquier disciplina. O por ejemplo, en lo que conozco yo, en la informática, está también bastante criticado el tema de los bootcamps, esas promesas de te hago un cursillo de 3 meses y eres programador. Y claro, como en el mundillo está como está, pues ganas dinero. Bueno, que en el tema puertas de la informática yo soy un ocupa, ¿eh? O sea. Pero no se te ha vendido la idea de esto en 3 meses lo tienes y ganarás lo que tal. Muchas veces el tema de que la formación llega muy rápido y con eso ya somos unos profesionales, pues tiene las patas cortas, ¿no? En psicología hay mucho, porque empiezan no solo los del mindfulness, están también los coach, que ahora es todo el mundo es coach, y hacen un cursillo de 3 meses. Y luego tengo a gente que la tengo de visita, que si hubieran ido primero a un psicólogo, se hubieran ahorrado mucho dinero y mucho esfuerzo. Claro, claro. Y ahí, ves, ahí suele pasar que ya tenemos un problema y buscamos una solución rápida porque lo queremos todo rápido. Pasa igual en la informática, en casi todo en realidad. Buscamos lo inmediato y no pensamos en el medio plazo o incluso en la prevención, en lo que estábamos comentando ahora, por ejemplo, ¿no? De adquirir hábitos, aprender ejercicios para que cuando llegue el momento sepamos reaccionar. Iba a decir algo. Se me ha ido santo así. Es que comentábamos ejemplos de... Bueno, hemos comentado primero un poco los grupos, ¿no? Digamos, los grupos de técnicas que tenemos para relajarnos. Pero quizá nos iría bien entrar a los ejemplos para que podamos aterrizar el concepto. Por ejemplo, hablábamos de la relajación progresiva. ¿Cuál sería un ejemplo de ejercicio de relajación progresiva? Pues, por ejemplo, ahora que estamos aquí, si estás escuchando esto, aprieta el puño izquierdo con todas tus fuerzas y manténlo apretado, muy apretado, no lo sueltes. No te claves la uña. No lo sueltes hasta que yo lo diga. Manténlo apretado, muy, muy apretado, y ahora suéltalo. ¿Notas la diferencia? Espero, porque si no, es que has perdido el brazo. Eso es un ejemplo de la técnica de relajación progresiva. Empieza normalmente repasando todos los grupos musculares principales, que pueden ser brazos, piernas, hombros, con tensión, produciendo mucha tensión, tanta tensión como sea capaz de producir el sujeto, y luego relajando. Claro. Y de lo que se trata es de fijar la atención en esa diferencia. Y es más fácil de notar en un breve periodo de tensión que cuando se va elevando de manera progresiva y de repente estamos con la mandíbula tensa sin habernos dado cuenta. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos, siempre muy fácil, o empezamos de la cabeza hacia los pies y recorremos todos los grupos musculares principales, o de los pies a la cabeza. Eso como nos vaya a nosotros mejor. ¿En qué posición? La posición da igual, nos puede venir bien sentados, nos puede venir bien incluso de pie. o hasta en movimiento. Mi recomendación es siempre hacerlo en... Si tengo que practicar, voy a hacerlo cómodo. Pues justo cuando me meto en la cama, antes de ponerme a dormir, hago los ejercicios. Que me relajo mucho y me quedo dormido, ya no tengo que ir a ningún lado. ¿Verdad? Sí. Entonces, puedes hacerlo en la cama, repasas, que sí. Tensar los pies, dejar de tensarlos y haces todo el... toda la secuencia. ¿Vale? Es algo más complejo que esto, y si realmente crees que lo necesitas, es mejor que vayas a un profesional y te explique de forma minuciosa cómo es el proceso. ¿Vale? Pero bueno, si queréis ir probando a ver cómo os va, es una técnica. Eso es, adquirir esos hábitos que nos van a ayudar. Claro, claro. Cada vez con menos esfuerzo, porque es lo que tienen un poco los hábitos, ¿no? Llega un momento en que notas que estás tenso, por lo que sea, pues yo que sé, pues vas conduciendo y vas en tensión, porque vas conduciendo, es una acción bastante estresante, y te pones en tensión, y cuando lo notas, pues dices, estoy tenso, me relajo. Eso es. Y te sale de forma más o menos automática. Pero claro, para eso necesitas tener esa práctica. De respirar. La forma más sencilla de relajación es simplemente respirar. Concentrarnos en respirar. Bien. Inspiramos, mantenemos el aire durante 3 segundos y lo volvemos a echar. Y esto parece que no, pero aprender a respirar es algo que... Claro. Que normalmente no se pone atención. La respiración, solemos respirar cuando vamos por ahí solo con la parte superior de los pulmones. Llenamos el primer tercio, ¿no? Normalmente, y con eso nos vale. Vale. En este tipo de respiración se trata de que sea el diafragma el que abre sitio. Entonces, la forma de comprobar que estoy respirando bien, porque no estará respirando bien, es... Los bebés lo hacen perfecto, se los ve como sube la tripita cuando respiran. Pues te pones la mano en la tripa y si se mueve lo estás haciendo bien, y si no se mueve lo estás haciendo mal. Es de cajón. Tienes que respirar de manera que se mueva la mano. Mira, yo eso siempre lo explico de los años que pasé en el conservatorio tocando instrumentos de viento. Lo que mejor me vino, el mejor aprendizaje, fue a respirar. Es algo que ahí necesitas por la técnica del instrumento, ¿no? A adquirir suficiente potencia, pero es algo que puedes aplicar en situaciones como las que comentamos, en situaciones de estrés, en momentos en los que quieres tomar el control, oxigenarte mejor, volver a la calma. Y una cosa a tener en cuenta, si empezamos a respirar bien y lo hacemos con la frecuencia que lo hacemos, cuando respiramos mal, prepárate a marearte. Sí, sí, sí, hay que relajarse, hay que ir a un ritmo razonable. Claro, hay que hacerlo despacio, porque si te oxigenas de más... Te mareas. Te mareas también. Entonces, hay que compensar una cosa con la otra. Y sobre las técnicas de relajación autógena que comentábamos, ¿qué ejemplos tendríamos en contraposición a estos? En este aspecto es fijarnos en determinadas sensaciones. ¿Vale? Normalmente hay muchas sensaciones que nos pasan desapercibidas, pero podemos concentrarnos, por ejemplo, si llevar zapatos. Pues si no te los nombro, tú no notas que llevar zapatos. Sin embargo, al nombrártelos y concentrar tu atención en tus pies, empiezas a notar cómo están los pies dentro de los zapatos, cómo es, ¿verdad? Claro, y nada como verbalizarlo, aunque sea para uno mismo. Claro, entonces, en la autógena se trata de incidir en sensaciones propias. ¿Qué sensación tengo en los pies? En evocar sensaciones de calidez, de relajación en esas partes, y ver qué tipo de sensaciones voy teniendo. De esa manera lo que hago es concentrar mi atención a esas partes y producir ese tipo de relajación. Activa la vasodilatación y siempre es conveniente el hacerlo con una temperatura ambiente adecuada, porque podemos perder temperatura corporal. Sí, sí, en frío no ayuda. Y por eso es uno de los tipos de relajación que me gusta recomendar más hacerla en la cama. Porque dentro de la cama estás caliente y si te duermes no pasa nada. Claro, y aquí estábamos comentando los mantras, probablemente sean de ayuda. El repetir de una manera pausada, evocar conceptos como que el brazo está pesado, repasar, como estábamos comentando antes, ¿no? Empezar por el brazo. Es muy parecido a las técnicas que se hacen de hipnosis, pero hipnosis es inducida, es una situación inducida desde fuera, y la de la autógena, se llama autógena porque es la misma sensación, pero inducida desde dentro. Claro. La induzco yo porque quiero. Vale. La práctica hace al experto. Vale. Hay muchos manualillos de relajación, pero lo primero que tenemos que tener claro es: si estoy pensando que necesito aprender esto por algo, no cuesta nada el ir a un psicólogo, por ejemplo, y contratarle unas sesiones, que van a ser 4 o 5, en que te enseñe técnicas de relajación. Sí, porque un poco el intentar hacer las cosas por uno mismo, lo hemos visto en situaciones como las reparaciones, ¿no? Esto puedo yo. Un profesional siempre va a saber mejor cómo actuar. Y lo que me ha pasado también algunas veces, que me dicen: no, cuando estamos en el gabinete voy muy bien porque tú me vas diciendo lo que tengo que hacer, porque me relaja fiado, ¿no? También la voz y tal, pero luego yo solo soy incapaz. Me acelero y me pongo nervioso. Y algunas veces lo que hacemos es grabar esas sesiones y se lleva esa grabación y se la pone. Claro, un poco tomar apuntes, la manera que sea para recordarlo, pero también consiste en interiorizarlo, no solo en recibir el mensaje. El problema de todas estas cosas es que la ignorancia es muy valiente. Vale. Y sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que cuidar. Que si no estamos nosotros, todo lo demás da igual. Somos la única persona que necesitamos de forma obligatoria. Es decir, las demás nos pueden faltar en un momento dado, pero nosotros no nos podemos faltar. Claro. Entonces, si de verdad queremos aprobar ese examen, vivir nuestra vida como queremos, como tenemos planeado, necesitamos concedernos a nosotros mismos las circunstancias, las condiciones necesarias para poder con ese examen. Y el asunto de los exámenes, pues es eso. A mí me pasaba que no lo puedo generalizar porque no tengo un estudio que lo haga, pero a mí me pasaba dos cosas. Yo estaba muy relajado, muy muy relajado, si no había estudiado, porque total lo que sacara iba a ser de casualidad. Ya ves, el resultado es sorprendente, es the loss in the river. y nada, a lo que fuera. Iba más nervioso cuando había estudiado. Claro, yo eso. Me van a preguntar algo que me sé, me va a ser difícil, me va a ser fácil. Yo lo asocio a que de ahí tienes algo que perder, ¿no? Has apostado por ello y. Claro, porque has estado estudiando y tal. y también estaba tranquilo cuando estaba seguro que me lo había estudiado todo, que me lo sabía, que, por ejemplo, yo iba muy tranquilo a los exámenes de matemáticas o de estadística en la facultad, porque era materia que controlaba. Y claro, yo iba seguro, pero iba muy inseguro y muy nervioso, por ejemplo, a las de pensamiento y lenguaje. Pero bueno, tener ese recuerdo de la actitud segura, saber que en unas situaciones hemos podido adoptar esa actitud de tranquilidad, nos puede ayudar y podemos tirar de ello para las situaciones en las que vemos que estamos perdiendo el control. Estábamos hablando de tomar conciencia de nosotros mismos, de, para la relajación, notarnos cómo estamos tensos y relajarnos. Una ayuda para enfrentarnos a una situación así es intentar recordar cómo nos sentimos cuando sí que estamos seguros. Tomar ese ejercicio de una manera... El tema es que sabemos cuando tenemos experiencia, pasamos por una experiencia que ya hemos pasado por algo similar, porque idéntico no es nunca. No se cruza dos veces el mismo río. Y estamos acostumbrados a que esa situación ya la hemos tenido en el pasado, la hemos controlado o la hemos podido controlar, o si no la hemos controlado nos ha servido para aprender cómo hacerlo. Con lo cual llega un momento en que la situación la tenemos controlada y cuando se nos plantea otra vez estamos en situación de responder con tranquilidad. El problema es si no hemos practicado, si se nos presenta una situación y no la controlamos nunca y no aprendemos a controlarla, porque los errores, lo que hay que hacer es aprender. Ese descontrol va a ir en creciendo. Claro, lo peligroso no es cometer errores, es no sacar lección de ellos. Errores vamos a cometer siempre. Y hay situaciones en la vida que nos arrastran a determinadas situaciones. Normalmente, si actuamos desde la ansiedad, desde los nervios, el resultado va a ser malo. Porque una de las cosas que tiene este tipo de estrés, de activación, es el efecto túnel. Llega un momento en que solo te enfocas en ese detalle que es el que te pone nervioso y todo lo demás te pasa desapercibido. Claro, y por eso la ayuda de un profesional o al menos de nuestros... Claro, tenemos que aprender a manejar la situación completa, no solo ese detalle. Efectivamente, saber pedir ayuda para para saber resolver la situación, que lo habitual es resolverla en grupo, no de una manera individual. No es así como vamos por la vida. La idea y el mensaje que queremos dejar aquí es que si tienes estrés y ves que no lo puedes controlar tú solo, pide ayuda. Pide ayuda a profesionales, no a cualquier sacaperras. Pide ayuda, apóyate en los que de verdad puedes confiar. Y eso es muy fácil. Voy a un psicólogo, le pido el número de colegiado y puedo preguntar en el colegio psicólogo, ¿este psicólogo qué titulación tiene? ¿Qué ha estudiado? ¿Ha habido alguna denuncia? Lo puedes preguntar en el colegio psicólogo. Claro, claro. Pero del Singer Morning que se pone a dar cursos de... El Singer Morning canta mañanas. Sí. Que se pone a dar cursos de relajación porque sí. ¿A quién podemos preguntar? No sé si me explico. Yo creo que se entiende, efectivamente. Que es un tema suficientemente importante como para que no nos la juguemos. Pues sin haberlo planeado, nos ha salido un pareado. Están sonando los escorpiones. ¿Y eso qué significa? Porque estamos llegando al final. Y nos vamos a tener que ir yendo. Así que os recordamos que mientras estamos en emisión nos puede llamar al 976-52-5645 para comentarnos lo que quieras. Y si nos estás oyendo por algún tipo de podcast, que estamos en iVoox, también estamos en nuestra página web en asociacionpica.org/radio, ahí vamos colgando todos los programas, pues seguramente si nos llamas por teléfono no estaremos. Lo que puedes hacer, pues escríbenos un Emilio a radio@asociacionpica.org, todo junto. Un mensaje con calma, lo redactas con calma, lo contestamos con calma. Y nos podéis escribir para preguntarnos dudas, para hacernos sugerencias, para proponernos temas que os gustaría que tratáramos, para llamarnos la atención porque nos hemos equivocado, hemos dicho algo que no es correcto o que os parece que no es acertado, para lo que queráis. Y amenazamos con leerlos todos. Uno a uno. Y hasta contestarnos. Quizá les dé por preguntarnos por Mayember. Mayember empezamos. Bueno, ya están empezando las actividades. Os recordamos que habrá actividades durante todo el mes, ¿verdad? Durante todo el mes. Y en las que participará Pica de manera más directa. Lo diremos en el próximo programa y en el siguiente, porque se nos van a ir acercando y ya tenemos todo preparado más o menos para un par de charlas en las que vamos a participar. Y con esto, el bizcocho, hasta el miércoles que viene. Cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our lives is rock and roll? And the best. Take my hand, the best is yet to come.